Sin embargo, Cadena Perpetua hace 20 años que están juntos, siguen tocando y siguen celebrando justamente esas dos décadas que... No es pavada, chicos. Buenas noches. Eduardo, el Chino, Hernán. Buenas noches. Hola, un gusto estar acá. Digo, ¿no? 20 años. Sobre todo mantenemos nuestra igual, amistad. Igual. A ver, ponemos, hacemos un paréntesis. Yo lo conozco hace un par de años. No 20, pero digo, tan impecables, chicos. Sí, perdón. Mantenemos nuestra amistad, que es lo más importante de todo, y después eso trae aparejado que la banda siga, ¿no? Pero uh-huh. Lo más importante me parece que seguimos siendo amigos. Sí, pero sucede, viste, que en un montón de bandas sucede que, por más que sean amigos, algo pasa. Sin embargo, ustedes se los ve como muy bien. Sí, pasaron un montón de cosas, pero pudimos pasar varios obstáculos. No fue problema para nosotros, creo que justamente por decir nada, el tema de la amistad hace que los problemas que puedan suscitar, queden en solo problemas. ¿Y cómo fue cambiando toda esa escena? ¿Está bien la palabra? ¿Está bien? ¿A usted no le gusta usar la palabra escena? Me encanta, es una de las palabras de cabecera. Pero digo, la vieron cambiar también, ¿no? Chino. La Chino. Escena. Caminando con un pancho a la mexicana. Sí, la vimos cambiar. Uh-huh. O sea, a lo largo de 20 años, no sé a qué, si pensamos en algo llamado escena, podemos uh-huh. decir que la vimos varias. Uh-huh. Vimos morir, vimos nacer. La vimos resucitar. Sí, nosotros en realidad esto es como algo nuestro y es individual y es cadena perpetua. O sea, por el resto de la escena no podemos responder. Podemos hablar de lo que hicimos nosotros. Uh-huh. Así que arranca de vuelta, Cecilia. Si querés la terminamos acá o la sigo yo, como a vos te parezca. Ay, si no fuera tan adorable. No, bueno, pero compara, a ver, digamos, bueno, sí. Déjame que replantee la pregunta, digamos. Sin embargo, sí es cierto que se manejan dentro de un determinado circuito. Sí. Totalmente, cambió mucho. Nosotros por ahí también estamos en un lugar del que... En otra época por ahí teníamos que tocar dentro de un festival o ir a cemento entre 4 o 5 bandas para poder hacer cemento, uh-huh. hasta que empezamos a poder hacerlo solos. Uh-huh. Creo que era como una escena más forzada por ahí que algo... Que lo querías compartir porque sí. Mucho tiempo atrás era hasta más inocente todavía uh-huh. y eran los... pocos avivados que había de que había 4, 5, 6, 7, 8 bandas que llevaban gente, las juntaban a las 4 y nosotros llegamos a abrir en festivales que había 800 personas adentro de Arlequines. Sí. Nosotros éramos la banda que abría, pero qué sé yo, NDI, 2 Minutos, uh-huh. Fan People, por ahí cerraban el día que en esa época era las 5 o 6 de la mañana, la banda que cerraba, estaba estallado de gente y la banda tenía un cajón de cerveza y una docena de sándwiches. Fíjate qué haces con eso, claro. Me parece suficiente. O sea, ¿cambió eso? Toda esa es, yo creo que... Cambió su situación, tal vez. Cambió para nosotros y para, bueno, esas bandas mismo que nombramos, sí, cambió. Porque, uh-huh. bueno, llega un momento que tampoco uno... 20 años un boludo, digamos. Claro, pero en cualquier laburo que hagas, te dediques a lo que te dediques, no negociás igual ahora que lo que negociabas cuando tenías 15. Debe haber algo así con bandas más chicas seguramente y bueno, y hay perros por todos lados. ¿Y esa situación cómo los tratas ahora? ¿Cómo los tienes? Por ejemplo, vos decías festivales. Ahora si no tienen ganas, no hacen, no forman parte de esos mega festivales. De los mega, nosotros no somos muy amantes de los mega festivales. No, nunca lo fueron. Lo que pasa es que sabemos que es una herramienta uh-huh. para la banda y que siempre hay algún pibe que va a descubrir a Cadena. Y creo que lo hacemos más por eso que por gusto, ¿viste? Te corren con el tiempo, te corren de los camarines, te corren de un montón de lados que nosotros disfrutamos más nuestro propio lugar. Pero bueno, creo que lo usamos como herramienta. Nuestra gente sabe bien lo que sentimos uh-huh. y igualmente van y nos apoyan, pero tratamos de tocar, de hacer nuestro propio show. Uh-huh. Están presentando un nuevo disco que se llama Plaga. Yo ahí estaba leyendo una entrevista antes de venir y le preguntaban por qué Plaga. Uy, esas preguntas que yo tiendo a hacer también, ¿no? Está bien. No iba a preguntarle eso, pero la respuesta me iba a referir que la dijiste vos, Hernán, que era algo así como... Somos como una plaga consciente. ¿Qué significa eso? ¿Como el ser humano te estabas refiriendo? Sí, el ser humano. Me parece que nosotros somos siempre los señaladores de otros seres vivos que nos hacen la vida imposible. Uh-huh. y me parece que el ser humano está perjudicando al mismo ser humano con su comportamiento. El hombre es el lobo del hombre. Y sí, nace un poco de eso. Es ridículo que hoy en día haya guerras, es ridículo que haya violencia en la cancha de fútbol. Es ridículo que un chico hoy busque la basura para comer y que ya sea un paisaje de la calle. Cotidiano. Cotidiano, y me parece, bueno, creo que eso Plaga lo caratula muy bien. Vamos a escuchar una primera canción, vamos a escuchar muchas del disco, pero vamos a abrir con esta que se llama Relaciones Peligrosas. ¿Les parece? Dale. Cadena Perpetua, tienen una fecha que es el próximo 11 de junio en el Estadio Juniors. Hablo como Apus, ya me quedó. El 11 de junio a las 7 de la tarde. Da las puertas a las 7. Bien. En el Estadio Malvinas Argentinas, sí. Tenemos dos pares de entradas. Que este sábado. Es este sábado. Este sábado ya. Ya, ah, vamos a hablar de eso. Pero dale. Primero vamos a escucharlo. Vamos. Esto es Relaciones Peligrosas, Cadena Perpetua, en vivo en Nacional Rock Noticias. La calle está más peligrosa que antes. Vas a elaborar tus propias ideas, pero con las opiniones ajenas. Esta dulce relación puede narcotizarte. La calle está más mentirosa que antes. Cruzará los mares y los desiertos. Hoy conocerás a un amigo nuevo. Dejar esta relación huellas por todas partes. Relaciones Peligrosas, sonando en Nacional Rock Noticias, Cadena Perpetua. Estábamos con Hernán, con el Chino, con Edu. Nos vamos una tanda y regresamos. Nos aguantan, ¿no? Un toque, ya se van vamos. Desvistiendo de a poco. Tanda y venimos. Nacional Rock. ¿Te da vergüenza cantar en público? Nosotros te cantamos al oído. Sigue cantando. FM 93.7. Haciendo del tarareo un arte mayor. 4999-0937. Para mensajes. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premio Nacional Rock. Hola, hola, buenos días a todos. De lunes a viernes. Estamos en Radio Barcelona. De 12 y media a 1. A sacar mis conclusiones sobre la actualidad política y, por qué no, económica. Radio Barcelona. Escuchamos en Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. ¿Ya te aburriste de tus discos? ¿Estás harto de escuchar siempre lo mismo? ¿Cansaste de que todo suene igual? Abrí las orejas. Hola gente, soy Nicolás, bajista de Pasos Perdidos. Estamos presentando nuestro disco Espíritu de Tormenta. Pueden encontrar mucha info de la banda en www.pasos-delmedioperdidos.com.ar. Ahí se derivan a Facebook, al Twitter y MySpace para poder escuchar algo. Muchas gracias, nos vemos chicos. Solistas, grupos, tríos, todo el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido. Sonido. Sonido. Sonido. Sonido original. A tuitear, mi amor. Arroba Nacional Rock 93.7. El mediodía del domingo pasó hace rato, pero como corresponde, vos recién estás desayunando en el patio de tu casa. Mientras reflexionás sobre el devenir de tu existencia, la resaca te lleva a canturrear algo extraño. Que cambia la historia del rock para siempre. Bueno, si sos Mick Jagger. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Todo lo que necesitas y no necesitas saber. Del siempre novedoso, desenfrenado, transgresor y tedioso mundo del rock. Nacional Rock Noticias. Con Cecilia Lía y Julián Ellensweig. Con Cadena Perpetua en vivo en los estudios de Nacional Rock Noticias. Este sábado a partir de las 7 de la tarde van a estar tocando los chicos en el Estadio Malvinas Argentinas en Gutenberg al 350. Y entonces, ¿cómo nos tiene esta fecha? Sí, nos tiene trabajando mucho, por suerte. ¿Qué es trabajar mucho para una fecha? Ensayar mucho, van a haber muchos invitados, coordinar con los invitados, los ensayos, que son todos rockeros, o sea que cuesta muchísimo. Claro. Agendarlo. Pero venís, sí, venís. Sí. Claro. Y bueno, después haciendo mucha prensa, como en este momento. Y trabajando mucho también en la puesta en escena, que va a ser algo muy especial, no quiero adelantar nada. Pero va a estar bueno. ¿A cargo de? A cargo de. No me acuerdo la pelea. Hernán. ¿Hernán cuánto? Hernán Minetti. Una eminencia. Una eminencia. No, bueno, armando todo con él también. Y venimos laburando hace como un mes. ¿Y nerviosos? Ahora empezaron los nervios un poco, que ya que falta muy poquito y ya los ensayos se van haciendo más, cada vez más continuados. ¿Son nervios o es ansiedad o es una mezcla de ambas? Creo que por ahora es ansiedad. Los nervios se pintan. Que sea. Sí, los nervios van a pintar el sábado un par de horas antes. Vamos a estar caminando por las paredes, como siempre. Hernán. Yo todo, tengo nervios, ansiedad, de todo un poco, ya no estoy durmiendo tranquilo. Ya duermo para atrás. No estoy durmiendo tranquilo y bueno, pero estoy acostumbrado a vivir así un poco. Uh-huh. Así que no es tan enemiga mía esta sensación. Ya es amiga. Sí. Es amiga. La adversidad es amigo. Me voy a preocupar cuando ya no la sienta, ahí voy a notar que algo anda mal. que van a estar presentando este nuevo disco, Plaga, que tienen entre manos, pero también por ahí leí que va a haber como un repaso, o sea, que va a ser un recital largo, no va a ser... Sí, van a ser un recital 50 minutos. De 39 canciones. Ajá. Así que, sí, va a haber para todos los gustos. Los temas, que te gustan a vos, Julián. Los temas de Plaga van a estar todos. Van a estar todos. Sí, van a estar todos. Y de ahí empiezan a sumar. Sí. Ajá. Dijeron músicos invitados, ¿quiénes? ¿Se puede saber o también es sorpresa? No, se puede saber, van a ser todos los que participaron del disco, básicamente, sí. Van a estar todos los músicos que tocaron en el disco. O todos los que pudimos traer, ¿no? Casi todos, van a estar todos. Sí, van a estar todos, que tuvieron que ver más que nada en la creación del disco, porque este disco se armó de un quinteto. Si bien somos un trío, sumamos en la composición a Fede Pertusi y a Gabriel Otero, que son dos chicos que nosotros admiramos cómo componen y que en este momento estaban sin banda, así que sumamos a Cadena, a ellos y van a estar ahí presentes, obviamente. Y cambia el sonido, digo, de trío a quinteto es otra cosa. Sí, en realidad vamos a tratar de reproducir lo más fiel que podamos el disco, a llevarlo al vivo. Obviamente en los discos, como todo el mundo sabe, nosotros somos un trío, en los discos nunca hay una guitarra sola. Entonces va a haber, de movida nosotros venimos ensayando con un guitarrista más, que posiblemente cuando salgamos a presentar el disco al interior lo hagamos con él. Pero este disco aparte hubo muchas guitarras y voces de los que habló Hernán, que es Fede y Otero, y Juanchi también hizo muchos aportes del lado... Musical, sí. Grabó hasta pandereta, Juanchi, o sea... Es tan genial, porque en general cuando hacemos entrevistas y lo tienen a Juanchi Valerón por productor, que es el caso de ustedes, siempre hablan muy bien de él. Sí. En líneas generales se habla muy bien de él. Digo, yo no lo conozco en esa faceta, solo lo conozco como espectadora. Es tan genial, el tipo tiene como realmente talento. Creo que... Los puse sí, igual sí, como sí. Para que digan, no, en realidad va para atrás. No, es buen tipo. sí, nosotros... O sea, por ahí tuvo mucha repercusión Juanchi con los últimos trabajos que hizo, sí. Pero nosotros de chiquitos que escuchábamos El cielo puede esperar de Ataque, uh-huh. El primero de Mal Momento, y los escuchábamos y decíamos, viste, este la tiene, el género nuestro uh-huh. lo tenía, y lo hasta sabe. Por ahí en el prejuicio mismo del género pareciera que no, porque el tipo venía de Los Pericos uh-huh. y nadie sabía por ahí quién... Sí. ¿Quién era el productor igual de esos igual dentro discos? De los trabajos que él tiene como productor también le deja como una impronta de ese sentido que no tiene que ver sí. de escuardo a mi escucha, ¿no? O sea, sí. Puro y personal, muy punky, le pone como otras dosis de otras cosas. Sí, creo que fundamentalmente nosotros somos bastante de fijarnos en los productores uh-huh. y escuchar bandas hasta porque las grabó tal, ¿entendés? No solo de acá, sino de afuera. También. Y creo que lo bueno de Juanchi es que se mete en la banda y como que exprime a la banda y la deja que siga sonando, como que cada una tiene su identidad y no la pierde, uh-huh. que por ahí con otros productores me pasa que son muy buenos, pero que llevan a todas las bandas para el mismo lado, que es el lugar de él, donde él se siente cómodo, claro. Y no deja de hacer que, o sea, qué sé yo hasta con todo el respeto que me merece Santa Olalla, así sí. Todo escuchaba canciones de Molotov, de La Bersuit. Y todo suena igual. Todo, en algún punto me parecía que iba para el mismo igual. Lado. Sí. Y Árbol me sonaba a Molotov y La Bersuit me sonaba a, ¿viste? Como si fuera una máquina. Amigo, Juanchi me parece que, no sé, teniendo, no sé, un disco de Agarró Ataque cuando eran unos pibes de 20 años que se hacían los Ramones, uh-huh. los hizo sonar así. A full con esa identidad y después a Mal Momento, que era un caos, lo controló y lo hizo sonar recontra Mal Momento y hasta por ahí en el género estaban muy cerca y no sí. suenan igual ni a palo. Uh-huh. Y después de haberlo escuchado hasta... A dos minutos también. Digo, a dos minutos. Minutos a, mí, no, a dos minutos para mí es el mejor disco que grabó claro. Juanchi. Mucho nos pasaba eso también, de que por ahí de por ahí ver con el tiempo que el mejor disco era el que había grabado Juanchi, de cada banda, digamos. Y no habían laburado nunca con él. Y nunca no. habíamos laburado. Y los únicos productores, digamos, que teníamos siempre ganas de chicos de laburar era con Juanchi y con Villagra, que con Villagra menos nos pasaba lo mismo, pero de escuchar Fan People y claro. Riff, ¿entendés? Que laburaron también. Y no? terminamos haciendo demasiada intimidad con él. Uh-huh. Son muy diferentes, y de hecho los discos los escuchás y son muy diferentes, uh-huh. como que Villagra nos tiró para los 70s, digamos, sí. y al trío y a la guitarra saturada. Y Juanchi nos volvió a traer para los 2000, por ahí un poco con el sonido más moderno y con arreglos de orquestados, que en realidad es un laburo que nosotros habíamos hecho 2 años antes con Fede uh-huh. y con Otero. Fede tiene un estudio casero en su casa y sí. estuvimos 2 años dándole vuelta a las canciones ahí, y a Juanchi ya le llevamos como un disquito bastante armadito. Trabajado. Y súper sí. arreglado y orquestado, que por ahí todo el mundo flashea con que Juanchi orquestó mucho sí. y nosotros ya le habíamos llevado, tuvo que sacar porque ya era, claro, ya había... El trabajo de él fue sacar cosas, fue sacar, y, sí. y un poco acomodar todo lo que teníamos, que estaba un poco desprolijo, ¿no? Vamos a ver si podemos encontrar todo eso que acaba de contarnos el Chino en esta canción. Se llama ¿Qué mundo? Estamos escuchando a Cadena Perpetua del disco Plaga. Bueno, sí, hay cosas para preocuparse. Nacional Rock Noticias, está sonando Cadena Perpetua. Esto se llama ¿Qué mundo? Y Cadena Perpetua siempre ha sido una banda que, no sé si en la totalidad de sus temas, pero siempre hacen como un reflejo del estado actual de las cosas, ¿no? Digamos, es algo que los motiva en términos de pensarlo y reflejarlo en lo que hacen, que es su música. Estamos viviendo momentos súper políticos en nuestro país. Así es. Por las elecciones que se avecinan. ¿En qué situación encuentran la historia en este punto? Yo creo que se están usando, quizás por el momento que estamos viendo, se están usando a partir de los medios muchas herramientas bastante estratégicas y específicas que antes a lo mejor no se veían tanto. O sea, se están usando herramientas bastante fuertes y abarcativas que hacen a lo mejor de crear una tendencia bastante marcada, ya sea un medio u otro, de crear una tendencia para que uno piense una cosa u otra. Y nosotros lo que tratamos de dar un mensaje a los chicos, que es el 80% de nuestro público, es que traten de estar más allá de eso que baja, ¿no? Que estén más en su lugar que en el que los quieran poner. Ese es nuestro mensaje. Vemos que está todo muy politizado al mango. Uh-huh. ¿Ustedes, chicos? Sí, por lo menos eso. Tratar de que mastiquen un poco también a qué baja, que no traguen directamente. Uh-huh. Como una conciencia crítica, ¿no? Sí. A ver, te entiendo lo que decís. A veces uno mira la tele y parece que tiene como abajo y dice, tenés que pensar esto. Sí. Ni siquiera es... ni siquiera es que lo tienen que pensar. O sea, es como que están jugando con un espacio que tienen, evidentemente, que es muy inteligente, digamos, uh-huh. también la forma que lo usan. Pero es como... Me parece que es en exceso también, o sea, no termina ni... No pitó el árbitro, que ya me estás contando de los monoblocks uh-huh. que armaron en no sé dónde. Uh-huh. ¿No? Sí, y... esto de las dos, igualmente de cualquier tendencia, ¿no? No sí, de una sí, sola. También. Lo ves en... Ya sea el oficialismo o la oposición, me parece uh-huh. que los dos están usando armas Hay oposición. Terribles. ¿Y eso se escapa de qué manera? ¿De qué manera uno puede como superar como eso? No, ya teniendo... con solo entenderlo... Uh-huh. que existe esto, ya es un paso ganado. Sí, si sobreviviste a la invasión mediática, también ya creo que es un paso adelante. Uh-huh. El poder pensar por uno mismo y no comerse toda la que, como decía Hernán antes, ¿no? toda la que te quieren vender, ya es un paso ganado. Digo, ¿se sienten con responsabilidad de bajar línea a sus fans, de darles un mensaje no. o simplemente nace? No responsabilidad, pero en eso se basa... Desde que nos juntamos a hacer cadena, o sea, no seríamos nosotros si no lo hiciéramos. Cuando ustedes empezaron, el público tenía su edad, incluso debía grabarlos gente que era mayor que ustedes. Sí, obvio, sí. seguro. Pasaron 20 años, muchos de sus fans ahora son mucho más chicos. Sí. Digo, ¿cómo cambia su percepción del público? Si es que cambia, digo, tal vez les importa tres demonios. No, esas cosas que suceden porque uno se mantiene vigente y el público se va renovando o extinguiendo. Ya es una cosa que no depende de nosotros, o sea, nosotros hacemos lo que nos gusta y nos sentimos reflejados del primer momento que escuchamos un punk castellano como La Polla Record o Violadores, nos sentimos atrapados por esa idea de tomar conciencia que nosotros medio que tomamos eso, que nos gustaba que tengan contenido las letras y que no quede hasta ahí a la hora de escribir algo. Digo, sobre el contenido, a veces uno... ve fotos de hace 15 años, 20, y dice, yo tenía este peinado, yo me vestía de esta manera, o yo pensaba tal cosa, y a la distancia uno dice, qué ridículo, o qué bien que estaba en ese momento. Con las letras de sus inicios, ¿ustedes todavía se sienten reflejados? Digo, en 20 años uno puede cambiar mucho la forma de pensar, si la forma de expresarse incluso. Si hay algo que no cambió en cadena, es la temática, ¿no? Cambió la forma de expresar lo mismo, pero la inquietud social y creo que siempre estuvo, creo naturalmente, y por ahí cambió la forma. Antes por ahí usamos palabras que hoy no las usaríamos por ahí. Hoy día no tocamos temas viejos porque no nos sentimos identificados de la manera con que lo dijimos. Uh-huh. No quiere decir que sintamos algo totalmente diferente. Eso es lo bueno, me parece. Como que la parte, muchas cosas... Son muchos años, pero tantas cosas no cambiaron. Digo, el status quo sigue siendo el mismo a los que ustedes se refieren y que señalan en muchas de sus canciones, ¿no? Sí. Digo, en ese sentido, mucho no cambió. No, para nada. Desgraciadamente no. Nos gustaría hablar de otras cosas, pero siempre es más fuerte. Muchas veces en los recitales, antes de que tocaran una canción, qué sé yo, como Violencia, algunas veces Hernán dice... Uh-huh. Otra vez vamos a tocar este tema de mierda, pero bueno, lamentablemente... Claro, ojalá nos quedara viejo, pero es como que escuchás el segundo disco y es recontractual. Y el segundo disco de plena era Méndez. Sí, sí, sí. Cosas que se perpetúan. Claro. Sí. Casi indefinidamente, lamentablemente. ¿Qué están escuchando ahora? Sabemos, no, digamos, cuáles son sus influencias. Lo mismo de siempre, pero los discos nuevos, de las mismas bandas. Bueno, sí, ¿no? Otra vez te compraste ese, pero en vinilo. No es lo mismo. No es el mismo. Y claro que no es lo mismo. Eso habla, que me lleva como la siguiente pregunta, que es cómo encontrás, cómo encuentran la situación de lo que está surgiendo ahora en el mismo campo en el cual ustedes se manejan, que es la música. Y las bandas que siguen sacando discos, por lo general... no sé, haciendo una analogía con la nuestra, creo que hacen cosas mejores, uh-huh, o más abiertas. Sí. Escucho eso por lo general, ¿no? Que, no sé, sigue habiendo un estilo en la banda, pero sí, sí, se va haciendo cada vez más grande y más lindo, se va superando. Y de otras bandas, a lo mejor, digamos, de otras bandas, a lo mejor hablemos de cosas que puedan llegar a estar pensándose como que surgidas en las últimas décadas, por ejemplo. ¿Hay algo que les llame particularmente la atención o no? ¿De bandas? Así sí, que escuchamos. Sí, que les llame la atención, que digan, me parece, por ejemplo, que si yo escucho, bueno, dentro del género que hacemos nosotros, ¿no? Que sí, por ahí es lo que más se escuchan, sí, son unos cabezas cerrados terribles. Sectario, sectario. Y por ahí lo que pasa es que las bandas que escucho de los últimos 10 años para acá, que supuestamente son las bandas del género, uh-huh, digamos, con lo que vienen a ser las bandas de punk rock que se asumen como tales, ¿sí? Por ahí suena como muy producidas y muy plásticas y muy americanas. El punk rock originalmente es tan americano como inglés, uh-huh, y generalmente las bandas inglesas tenían un aire, un vuelo más y un poco más de... No todas, pero... Más fino. Pero claro, por ejemplo, escuchamos el último de los Vascos, 2008, y nos encanta, pero son los Vascos, son los mismos Vascos que de siempre. Ahora, de las bandas nuevas que salen me suena mucho más que las bandas que llaman retro, o llamémosle a todo lo que hizo, no sé, The Strokes para acá, uh-huh, me suena mucho más punk que las bandas punk, que sacan, no sé, los sellos punk sacan, no sé, bandas, no sé, vas a ver, no sé, MXPX, no sé, Sum 41. Me suenan más punk que los Strokes toda la vida, ponele. Uh-huh. Y no se asumen como tales, ni en pedo, pero me suenan mucho más cerca de The Jam, los Rifles, que Sum 41. Buenísimo los Rifles, por favor. Perdón. Hablabas acerca de la apertura de grupos punk, como a lo largo del tiempo dejaron que otros géneros, otros ritmos entren a su música. Sí. ¿Y el público sigue abriéndose o el punk es punk y dice esto es, esto no es, te vendiste, no te vendiste? Creo que, no sé, hay para todos, o sea, me parece que, sí, qué sé yo, el público punk, acá me parece que también es muy especial y como que pide explicaciones y como que hay un manual del cual uno no se puede salir. Puede salir de eso, porque no sé si, no tengo la certeza, pero no creo que en el resto del mundo sea así, porque si no la mayoría de las bandas patearon el tablero en el segundo o tercer disco, los claro. Clash ya grabaron, no sé, tercer, cuarto disco, London Calling. Y ya lo patearon. Claro. Sí. De hecho, Joe Strummer alguna vez se cruzó con un fan y dijo, ustedes no hacen más punk, ok, ¿dónde pago la multa? Fue su respuesta. Claro, eso es lo genial. Me parece que es eso también, o sea, como igual nosotros me parece que nunca lo escuchamos eso, y el manual ese nunca nos interesó estar dentro de ese manual. No. Sí, siempre pudimos coquetear con otros ritmos, uh-huh, porque nos gustaba a nosotros, y si alguien lo critica ya es un problema de esa persona. ¿Verdad que sí? Chicos, ¿les parece si picamos un poquitito el disco? Dale. ¿Podemos hacer eso? Sí, vamos a hacerlo. Vamos a abrir, el disco abre con esta canción que se llama Que no ladren. Estamos escuchando y hablando con los chicos de Cadena Perpetua. Esto es Plaga y así abre este disco. A ver, poquitito, vamos picando tema por tema. Que no ladren, así abre Plaga, lo nuevo de Cadena Perpetua, con estar presentando este sábado en el Estadio Malvinas Argentinas, que tenemos entradas en la mano, las tiene Julián, ahora vamos a decir lo que tienen que hacer para llevárselas. Y vamos al tema 2, delincuentes, algo que recuerden particularmente esta canción. Refleja, creo que de Estados Unidos para abajo lo que nos tocó ver, uh-huh, y vivir, Me parece que somos unas personas que somos incansables y que siempre tenemos ese instinto de resucitar adentro, a pesar de todo. Así que esta es la canción que hicimos a partir de todo eso que vivimos. A ver, escuchemos. Delincuentes, es el segundo tema de Plaga, el nuevo de Cadena Perpetua, y vamos a saltar hasta el tema 5. Esto es Dueño de tu Mente. ¿Qué es esto? Si me preguntás, Dueño de tu Mente, ¿no es una posesión? No, justamente habla de lo que veníamos hablando de este año electoral, de la función de los medios en este año electoral. Habla de eso la canción, así que escúchenla. Buena manera de definirlo. Si los tocas te muerden como un perro. Quieres creer lo que lees, quieres creer lo que escuchas, pero sabes que no es verdad. Cuando te quieren convencer, solo te quieren conquistar, tienes el dueño de tu mente. Dueño de tu Mente, Cadena Perpetua, y el tema que le sigue a este en el disco es Qué Mala Idea, Qué Mala Idea. Qué Mala Idea. Ambas cosas, habla de una idea que no está más o que debería no estarlo. Exactamente. Vamos a escuchar a ver de qué se trata. Y el tema 6 que estamos escuchando, Qué Mala Idea, nos vamos a ir al tema 12, No hay lugar. Las cosas se hacen en el camino. ¿Verdad? ¿Qué decís? Que no hay lugar, un lugar predeterminado, no hay lugar donde uno debe estar. No hay lugar a un lugar a donde uno deba llegar, o sea, lo importante es el camino que recorre. Vamos a escuchar. No hay un camino seguro, no existe una meta a la que debas llegar. Fracaso es el miedo del nuevo milenio y no lo necesitas. La impaciencia te nubla todos los sentidos, es la desesperación de que nada en el río. De tierra y ya no puede respirar. hay lugar, cadena perpetua sonando en Nacional Rock Noticias. Me quedé pensando con ese no hay lugar. Una vez un amigo me dijo, yo ya hasta ya llegué. Viste, vos decís, claro, ¿a dónde llegaste? A la felicidad eterna, maldición. Están presentando, entre otras cosas, están presentando y van a seguir presentando este nuevo trabajo que tienen, que se llama Plaga, este sábado 11 de junio en el Estadio Malvinas Argentinas. Tenemos dos pares de entradas. Don Julián, esto quería decir. ¿Qué hacemos? ¿Los primeros dos que llaman? ¿Así, licitación directa? Le digo a... Sí, basta, basta. Sí, sí, licitación. El primero que llama, 49990937. Los primeros dos se la llevan y se acabó. Escribió a Facebook Anto Cadena Perpetua. Se llama, se hace llamar así. Sí, sí, sí, la han adoptado. Saludos a Cadena Perpetua. Quería preguntarles cuándo vienen a Río Negro. Y yo... también quiero preguntarles qué sienten al tener una fan que adopta como apellido el nombre de la banda. Dos preguntas en una. Río Negro primero. Río Negro, vamos a ir para allá septiembre. Mirá. Cuando pase el frío. Un poquito. Porque si no nos morimos de frío. Ya fuimos, ahí nos congelamos. Lindo el frío también. ¿No? ¿Vos no decís tanto que hace mucho? No, allá en Río Negro hace mucho. Yo creo que está subvalorado el frío en general. Todo el mundo dice, es frío, es lindo el frío. Airecito. Y si el micro no tiene calefacción. Ah, bueno, ahí esas cosas se complican. Si el hotel tiene las ventanas que no cierran. Ah, todo mal, malísimo. Mejor vayan en septiembre. Está muy bien. Y respecto al apellido... nosotros no tenemos nada que ver con esto. A mí, que no me llamen, mi teléfono celular no puede sonar. Está muy bien. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Es un placer recibirlos. Nos vamos a ir escuchando una canción que ya les digo cuál, pero antes les recordamos, este sábado a partir de las 7 de la tarde se abren puertas. A las 7 puertas. A las 9 está tocando Satan Dealers, perdona que no se nombró ningún mirá lado y es muy importante. Qué linda banda Satan Dealers, sí, que son amigos suyos, ¿no? ¿Verdad? Sí. O sea, se acompañan ya hace tiempo. Sí, sí. ¿Solo Satan Dealers están...? Solo Satan Dealers, por esta vez. Muy linda banda. ¿No hay un proyecto en común? De gente de Satan Dealers, más Cadena Perpetua, Pelea de Gallos, no tenía alguien. No, acá está el chino de Pelea de Gallos. Yo, es una banda que tengo yo con unos amigotes. No, pero no hay nadie de Satan, no Dealers. Ningún Satan Dealers. Hubo una conexión ahí que fue una vez que yo me quebré el brazo con un accidente de casero, claro. El baterista de Satan Dealers salió de gira con Cadena. Y después yo se la devolví también una vez que él no podía tocar con Satan Dealers en un show en San Miguel. Yo terminé siendo el batero de los Satan Dealers. Me pongo la gorra y digo, dejen de llamar. No hinchen más, no insistan. Ya las entradas volaron. Leandro Gil, Sodenay termina en 936. Y Nehuen Toro. Todos tienen apellido. Ninguno se puso Cadena de Perpetua. Nehuen Toro. Sí. Raíz. Algo raíz. Suena y termina en 149. Basta de llamar por Cadena Perpetua. Si quieren, llámenos a nosotros. El programa está re bueno, pero un tema de Chayanne. ¿Qué pero... que te gusta cuando te dicen el programa está re bueno? Chicos, muchísimas gracias. Gracias Edu, Chino, Hernán. Vamos a repetirle que quedó ahí como medio trunca. Este sábado a las 7 de la tarde se abren las puertas. Estamos hablando del Estadio Malvinas Argentina. Se presenta Cadena Perpetua, presentación oficial de Plaga. Que tengan una excelente noche. De verdad, se lo muchas merecen. Gracias, están invitados, por supuesto. Bien, ahí estaremos. Que lo pasen bonito. Seguimos así en Nacional Rock Noticias.